pausa, mas yo sigo aquí como un libro esperando escrito ser, con esperanza y sueños que cumplir. Esto se torna difícil de entender y sigo. Yo busco por razones para poder comprender cuál es mi lugar, cuál es mi misión. Y aún con eso me puedes escuchar y te pregunto qué es lo que debo hacer, si existe algo que pueda yo cumplir.